Las fábulas de Esopo, grabadas para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 39. El buen león rey. Había un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo como una buena criatura, que llegó a ser el rey. Bajo su reinado se celebró una reunión general de los animales para disculparse y recibir mutua satisfacción. El lobo dio la paz al cordero, la pantera al camello, el tigre al ciervo, la zorra a la liebre, etc. La tímida liebre dijo entonces: «He anhelado ardorosamente ver llegar este día, a fin de que los débiles seamos respetados con justicia por los más fuertes». E inmediatamente corrió lo mejor que pudo. Cuando en un estado se practica la justicia, los humildes pueden vivir tranquilos, pero no deben atenerse. Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.